Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, la audiencia de la 36, buenos días a la audiencia del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Buenos días, operador, buenos días, y buenos días, Nelson Altieri, te tenemos por ahí. Sí, buenos días, Silvia, para ti, para los oyentes, y para los operadores de la radio, ¿verdad? Aquí estamos con Ciro. Entonces, mira, Nelson, el compañero Vito Mata, el chiqui del Frente de Elia Villalba, nos envió un breve texto que es una información importante. Entonces, si a ti te parece bien, arrancamos con la lectura, a pesar de que yo dejé los lentes en casa. Entonces, bueno, ahí vamos, haremos lo posible. Bien. El texto dice: buenos días, compas de la audición, solo unas líneas para avisar que se está organizando una actividad o varias actividades con el río Santa Lucía como escenario. El nombre global de estas actividades es Remar contra la corriente por el agua y por la vida. La iniciativa comienza en Argentina, en el río Paraná, con ese nombre, recordando una remada épica de dos pescadores que hace 20 años, en defensa del río y sus ecosistemas, y que fue coronada por el éxito porque en ese momento se lograron los objetivos y ahora se retoma porque el Paraná y sus ecosistemas están cada vez más amenazados por los proyectos de ampliación de la hidrovía en manos privadas y extranjeras, sin ningún miramiento para el ambiente, los ecosistemas y las comunidades que lo habitan. En Argentina ya comenzó con varias etapas, incluso con la participación de uno de los pescadores que estuvo en la gesta anterior. La idea es remar y hacer escala en localidades, encuentros con las poblaciones locales y alertar, informar sobre las amenazas que se ciernen sobre el agua y la vida. Esta iniciativa se está replicando en varios países de América Latina y en nuestro país. Una de las actividades comenzará el 14 de marzo en Aguas Corrientes con la proyección de una película y posterior cine debate. Un grupo de remeros que harán una etapa hasta el parador Tajes, donde se realizará un fogón que propiciará una charla con todos estos temas, también va a tener lugar. La otra etapa será desde el parador Tajes hasta Las Brujas. Por más detalles, pueden recurrir a la publicación de Facebook de Remar y en la página del Frente Ambiental de Elia Villalba, donde vamos a poner todas las informaciones necesarias para quienes quieran participar en esta actividad. El comunicado entonces nos lo envía Vito Mata, el compañero Chiqui, y la propuesta viene desde Remar contra la Corriente por el Agua y la Vida, una actividad hermosa sin duda. Ojalá tuviéramos un botecito, un kayak para acompañarla. Bueno, Nelson, sí. Ponenos al día, por favor, a ver, sí, en qué estamos con el proyecto Neptuno Arasatí. Sí, sí. Silvia, voy a hacer un pequeño comentario sobre eso primero. Se nos cataloga como ambientalistas obsoletos, ¿verdad? Digo, cuando se nos quiere decir que en realidad estamos solamente cuidando el medio ambiente, digo, y ya con esa actividad y con todo lo que hacemos en realidad por el agua en los distintos territorios, no solo somos ambientalistas, sino también somos cuidadores de lo social, cuidadores de lo económico, ¿verdad? Entonces digo, cuando se nos quiere catalogar por estas actividades que hacemos en territorios de ambientalistas, digo, nada más alejado, simplemente se nos quiere ridiculizar por parte de las autoridades políticas, ¿verdad? Exactamente. Se nos quiere reducir a lo que decía Chico Méndez, ¿no? La ecología de jardín, cuando en realidad nosotros somos ecologistas y ambientalistas políticos. Seguro. ¿Qué te iba a decir? Y es una legítima expresión del pueblo, una expresión popular, digo, porque nosotros no tenemos el poder, no podemos elegirnos y irnos al Palacio Legislativo y decir, hablar de leyes, ¿verdad? Esa es la verdadera expresión popular que ha sido puesta nada más, nada menos que en la Constitución Nacional a través del artículo 47, ¿no? Esa es la legítima expresión del pueblo, ¿ah? ¿Qué te iba a decir? O sea, que nada más alejado, ¿verdad? Y bueno, todas estas actividades se enmarcan justamente en el descontento de la gente de lo que está pasando, ¿no? Y esto va a tener un costo político, ¿no? No solo un costo en dólares, digo, sino un costo político, porque acordate que esta, entrando allá en el tema Neptuno, esta indefinición que se ha dado después de las elecciones, nos ha puesto, digo, en una situación de seguir la lucha y todavía con más fuerza, ¿no? Exacto. Porque acordate que el gobierno electo todavía no ha decidido absolutamente nada. Y ya se les pasó el cuarto de hora. Entonces, por eso yo te digo, esto va a tener un costo político, y no solo en plata para el Estado, para todos nosotros, digo, sino que están viendo, se les está poniendo dura la cosa, en el sentido de que la expresión popular cada vez hace más cosas de este estilo, y las que querrá mirar para el otro lado, pero en realidad les cae sobre la cabeza, ¿no? Sí, tenemos la marcha por el agua el 22, y esperemos que sea una demostración realmente masiva de que con el Neptuno no transamos. Con Neptuno no transamos, ya lo dijo la Comisión Nacional, que te iba a decir. Pero bueno, ahí tenés, por ejemplo, al nuevo secretario, el señor Sánchez, que dijo en el Palacio Legislativo, en una charla, que el Frente no va a ser Neptuno. Y bueno, cuando se le reclamó en las puertas del Palacio, el Palacio de Gobierno, la Casa de Gobierno, quiere decir, él contestó, se le reclamó esto, y él contestó, yo sé muy bien lo que dije, ¿no? Pero bueno, ahora tiene que, como un político y en el puesto que está, tiene que cumplir lo que dijo, ¿no? Porque si no, se le viene abajo toda su credibilidad. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, sí, se están tomando también varias medidas, entre ellas el día 22, que es el Día Mundial del Agua, en el que hay muchas, pero muchas, yo te diría entre 40 o 50 organizaciones nacionales que van a estar presentes, ¿no? El día 22 a las 17 horas se van a juntar, nos vamos a juntar en el Obelisco, con una marcha hacia Parque Rodó por Boulevard, y ahí se va a hacer todo lo que corresponde respecto al Día Mundial del Agua. Varias subvenciones van a partir ahí, otras van a estar en el Parque Rodó, como la Comisión Nacional, esperando la marcha, y bueno, ahí se va a hacer todo lo pertinente, con carteles, pancartas, una plataforma, oratorias, un homenaje a Carlos Sosa, gran luchador del agua. Querido Carlito. El querido Carlito, que murió hace unos días, ¿qué te iba a decir? Pero bueno, después por otro lado se sigue toda la acción judicial, ¿verdad? Que si bien no sé si ha perdido fuerza, pero el contrato, la firma del contrato, quiero decir, ha tirado por agua, por no decir otra cosa, toda la fuerza que teníamos anterior a la firma del contrato, ¿no? Y a que él la Suprema Corte de Justicia cambiara cambiar el juego, cambiar. Tirar el tablero, ¿viste? Y jugar al ajedrez, no pueden jugar a la dama, ¿viste? Eso fue totalmente lamentable. Pero la lucha, ¿viste? Digo, no la damos por perdida. Quedará la banderita arriba, ¿viste? Que tenemos todo en el piso, ¿no? Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, con respecto a las medidas judiciales, está en curso una medida cautelar, la medida cautelar de Novar fue la medida que se dejó en el sentido de que ya firmamos para no llevarla adelante porque con la firma del contrato ya eso quedó nos anula esa posibilidad. Exactamente. Pero estamos con un recurso de amparo también entre los mismos actores, la Comisión Nacional y el grupo de los Tucutucu de San José, que son los del territorio, ¿verdad? Estamos por firmar eso. Después hay un recurso que de nulidad de Amigos de la Tierra. Este recurso, acordate tú que el firme de impacto ambiental se tuvo que cambiar. Acordate cuando se decía que, bueno, posiblemente en Neptuno se le hagan unos cambios, se achique el polder o la reserva de agua bruta, se corren unos kilómetros más hacia Colonia, las tuberías no van a ser tan grandes, el polder no va a ser tan grande. Digo, bueno, pero todo eso, todos esos cambios, digo, tienen que pasar por el estudio de impacto ambiental. Claro. ¿Verdad? Porque, digo, es otro proyecto. Y con respecto a eso, bueno, Amigos de la Tierra está haciendo este recurso de amparo porque entiende, digo, que esto es otra obra. Y es verdad, claro. ¿No? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, después hay también unos juicios que llevan adelante los productores porque ellos quieren su tierra, no la quieren entregar y están en todo su legítimo derecho, ¿no? Fíjate que productores nos han dicho que ellos prefieren dejar la tierra a sus hijos para que trabajen, que claro, nunca se les va a terminar, ¿viste? Que el dinero que les va a dar el Estado, digo, pero digo el dinero, ¿viste cómo es? Que va y viene, en cambio siempre sus hijos van a tener un lugar donde trabajar y donde de donde vivir, ¿verdad? O sea que bueno, está todo no, sí, complicado, digo, pero ya te digo, no vamos a brazos a torcer de ninguna manera. Es importantísimo justamente no dar nada por perdido, incluso cuando está perdido. No se puede dar nada por perdido porque, y eso, mira, yo lo pienso todos los días y bueno, y lo conversamos, ¿no? Permitir que se concrete ese proyecto es asegurarnos con nuestra inacción el tener mala calidad de agua, es decir, agua insalubre, agua mala, agua sucia, agua salada, agua que nos va a obligar a estarnos cuidando del agua, que es algo tan fundamental, de aquí en adelante y para el resto de nuestras vidas, las de nuestros hijos, de nuestras nietas, de nuestros nietos. Más de 1,5 millones, ¿cuánto? 1,800,000 uruguayos. Pero además, vamos a dejar la puerta abierta a que sobre este precedente, y eso es gravísimo, se profundice la privatización del agua en el país. Es decir, terminamos de matar la reforma del 2004. Perfecto. Eso es gravísimo. Sí, si sí, nosotros sí. No nos oponemos con la suficiente fuerza como para que el actual gobierno entienda que no vamos a aceptar semejante disparate, bueno, estamos en el horno, realmente, estamos en el horno. Porque además, cuando sentás un precedente de este tamaño, de esta gravedad, atenete también a todo lo que va a repercutir en otros terrenos de la extracción de bienes y recursos naturales comunes y en el sector público. El desmantelamiento de los servicios del Estado, bueno, que un día empezaron a llamarse empresas del Estado, está golpeando a nuestras puertas todo el tiempo. Y no es porque sea el Frente Amplio quien agarra la presidencia y la conducción desde el Ejecutivo del gobierno, que eso va a cambiar si nosotros como población, como ciudadanía, no estamos dispuestos a dar todas las batallas necesarias para defender lo público, lo estatal, que es lo nuestro. Y es lo único que podemos medianamente controlar, porque lo privado escapa a nuestras manos. Exacto, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ahí tenemos justamente, es la cuña, es la entrada, para privatizar todo lo que son nuestras empresas, ¿verdad? De Exacto. las cuales estamos tan orgullosos, porque como buenos economistas, como buenos, usurpadores de los bienes públicos, ellos saben entrar perfectamente. Me acuerdo en este caso de la empresa Mecorot, ¿no? Que sabe perfectamente cómo entrar con pequeños cuñas, con pequeños argumentos, pero cuando te das cuenta son abarcativos, ¿viste? Y no solo terminan con lo que es OCE, apoderándose de OCE, tirando por el artículo 47, más el 188, más el acuerdo Escazú, ellos van haciendo, ahora dando la piedra de a poquito, no tienen ningún problema, tienen el capital como para hacerlo, y después saltan a otro lado, saltan a usted, saltan a Antel, Antel ya está, con algunas complicaciones, lamentablemente, dejaron entrar cosas privadas, pero bueno, es la forma de pagar todos los bienes y servicios públicos, ¿verdad? En manos del capital, justamente, ¿no? Ahora, tú fíjate también, me estaba dando cuenta de algo interesantísimo, Silvia. El tema del artículo 47, si un ciudadano, por ejemplo, ¿no? Si un ciudadano común osa enfrentar una ley, enfrentar un artículo constitucional, un decreto o lo que tú quieras, en el orden jurídico, cae sobre él todo el peso de la ley, ¿verdad? Uno comete una infracción, de tránsito, lo que sea, y cae sobre él todo el peso de la ley y va a la justicia, tiene que cumplir, bla, bla, bla. Pero esta gente se enfrenta justamente a un artículo que fue puesto por el pueblo en la Constitución y parece que esto no existiera. Claro. ¿Dónde están los responsables de esto? Ajá. O sea, hay una élite ahí que está por encima del pueblo y que no les importa todas las leyes que nos amparan, desde la 18.610 al acuerdo de Escazú, como te decía, y artículos constitucionales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un por ejemplo, un catedrático que está en contra de Neptuno y un catedrático o un profesional que va a defender a la empresa Agua de Montevideo? Si todos salieron de la misma casa de estudio, todos conocen lo mismo. O sea, justamente la diferencia está en que esta gente, estos abogados que están defendiendo Neptuno, son pagos. Y la gente que va a defender Neptuno, que también tiene su conocimiento, y repito, salieron del mismo lugar, no son pagos, lo hacen por convicción, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Es difícil de entender todo, ¿verdad? No sé cómo que piensas tú al respecto. Lo que pasa es que cuando una sociedad, un pueblo, permite que se establezca como normal la la pérdida de la del derecho que ese mismo pueblo ha contribuido a construir. Lo que tenemos que saber todos, porque además esas etapas, aunque en otros terrenos de la vida, esas etapas Uruguay ya las vivió, las sufrió, cuando en un país la ciudadanía permite la pérdida de derechos a través de acciones ilegales por parte de los poderes de gobierno, tiene que saber que abre una puerta por donde va a entrar cualquier cosa, y que más temprano que tarde, todo eso se va a volcar todo el tiempo contra sí mismo, contra la ciudadanía, porque es muy loco, ¿no? En materia de lo que son las empresas públicas, los servicios públicos, del Estado, es decir, hemos sido todos nosotros quienes hemos construido esas infraestructuras, adoptado esas tecnologías, puesto en práctica esos servicios, los mantenemos como usuarios y además a través de nuestros aportes al Estado. Y después viene un privado y dice, bueno, me quedo con ellos y ahora la ganancia es mía. Pues estamos todos locos. Es como, digamos, el ejemplo del tren de UPM. Nosotros, y eso se va a sentir, nosotros ya tendríamos que estar pagándolo, no se está pagando a la empresa de este Ferrocarril Central. Ya estamos demandados ante justicias externas al país por no pago. O sea, que todo eso después empieza a correr también con intereses. Va a haber que pagar eso sí o sí. Y el contrato no lo firmamos nosotros. Y esos miles de millones de dólares son los que no van a estar en la salud pública, en la educación, en las carreteras, en la mejora o el mantenimiento. Mirá, sin hablar de mejora, en el mantenimiento de lo que tenemos para favorecer a una empresa que se la lleva a paladas todo el tiempo, a una empresa intermediaria entre algunos actores uruguayos, nacionales y empresas multinacionales, porque además Ferrocarril Central, minga que es una empresa nacional, claro que no lo es, pero supone que lo fuera, tampoco sería aceptable. Bueno, eso mismo, con todo, el Neptuno es y ha sido probado y bien argumentado y bien demostrado, es un disparate. Y yo no sé, a mí capaz que por el hecho de ser, voy a decir un disparate, ¿no? Madre, abuela, la que cocina en mi casa, es que me enferma suponer que vamos a tener para nosotros, para las generaciones más jóvenes y para que los que vienen, la misma agua que tuvimos durante la sequía, que era tóxica. Sí, sí, bebible. Entonces, caramba. Nelson, le damos una redondeadita al tema porque ya nos quedan como 3 minutos. Sí, sí. Y este. Sí. Bien, ¿qué te iba a decir? No sé, yo estaba recapacitando también en otras cosas, digo, que te las voy a comentar en 3 segundos, digo. Ahora, cuando nos quedemos sin recursos naturales, cuando nos quedemos sin tierra, cuando la tierra no sea fértil, cuando el agua no sea potable, ¿estas empresas van a venir al Uruguay? Es una pregunta. Claro que no. Por eso están saliendo de otros lados, donde ya vaciaron todo. Van a ir a otros lados, digo, y acá esto va a ser un país bananero, en realidad, porque, digo, ya no vamos a tener dónde sacar alimentos, ya no vamos a tener dónde sacar agua, y quedará, no sé, Punta del Este o algo ahí de Rocha, como para que vengan a dejar sus sus dólares, ¿verdad? Seguro. Bueno, Rocha comprometido con el puerto aeroespacial, mira, ¿qué fue? Antes de ayer reventó uno de esos cohetes en el aire, tuvieron que cerrar todos los aeropuertos ahí en los Estados Unidos, creo que es en la Florida, porque empezaron a caer los pedazos de cohete para todos lados. Qué locura, ¿no? Y bueno, Silvia, nos quedaremos sin nada y se irá todo en el capital extranjero, ¿verdad? Que nos viene a ayudar, entre comillas. Antes de eso, sabremos cumplir. Exacto. Nelson, me parece que se nos acaba el tiempo. Las 11, sí. Entonces, un abrazo. Igual. Seguimos en la lucha, nos tenemos que ir despidiendo. Les recordamos de seguir en el Facebook y en los medios del Frente Ambiental de Elia Villalba, esta iniciativa tan linda de ir remando en la defensa de nuestros ríos, con esa actividad que comienza el 14 de marzo en Aguas Corrientes. Nos vamos poniendo al tanto. Bien, sí, cómo no. Y nos encontramos la semana próxima. Y a prepararse para la marcha del 22, que tenemos que ser muchas y muchos. Exacto. Y demostrar. Gracias. Un abrazo general. Chico.